Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 25 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 23 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Programa Dance Motion ofrece espectáculo en Quito. Jorge Salazar Vallejo, coordinador del coro de la Casa de la Cultura, dialoga sobre las actividades de esta unidad administrativa. Centro Cultural Geranios y Diamantes, un nuevo espacio de cultura en Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una obra pictórica que reúne tres estilos distintos. En el ámbito internacional conocerá que comenzó en Bolivia el ciclo de cine iraní. Thriller con Ricardo Darín abrió semana de cine argentino en La Habana. Carlos Vives rompe récord de venta con su nuevo disco y propuestas de cine alemán llegan a salas venezolanas. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo y Laura Lazo de la Torre nos espera casi al final del programa con su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1676, nace Johann Bernhard Bach, compositor alemán. El 23 de mayo de 1992, fallece Atahualpa Yupanqui, cantautor y escritor folclórico argentino. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta Consejos para una Vida Sana. Hoy está con nosotros la doctora Ana Lucía Coronel, médico tratante de pediatría de nuestra Casa de Salud. Doctora, ¿qué es el síndrome de Down y por qué se produce? Bueno, el síndrome de Down es una alteración genética que se produce prácticamente por el aparecimiento o la traslocación de un gen en los cromosomas del bebé que está afectado. Normalmente nosotros tenemos una cantidad de cromosomas que viene del padre y de la madre, que son 23 de un lado y 23 del otro. El momento que se produce uno más, se afecta a nivel del cromosoma 21, por eso también el síndrome de Down se llama trisomía 21, apareciendo ya no dos cromosomas 21, sino tres. ¿Cómo se diagnostica esto y cuál es el tratamiento que se puede dar para el síndrome de Down? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico por todos los signos que nos indica el bebé, como por ejemplo la falta de fuerza muscular que ellos tienen, el retraso mental, la fisionomía que es característica de ellos, como los epicantos o la abertura palpebral que es sesgada, tienen una macroglosia, también una lengua sobresaliente, dedos cortos, tienen otras alteraciones también, como por ejemplo las cardíacas y las renales, entre otras muchas. También entre esas está el retraso mental, que también nos puede indicar que está dentro de esta enfermedad que es el síndrome de Down. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento es básicamente una rehabilitación del niño. El tratamiento En el niño depende mucho de la fisioterapia, de la psicorrehabilitación y de la terapia del lenguaje. Y depende también del grado de síndrome de Down que tenga para que el niño pueda actuar mejor o peor. Me refiero en estimulación o también en el retraso mental, si tienen un retraso mental leve o un retraso mental marcado. ¿Es posible prevenir el síndrome de Down? Bueno, como les decía, es una alteración genética. Esta alteración genética puede ser causada por diferentes factores, y antes se creía que la edad de la madre tenía que influía muchísimo con el síndrome de Down. Ahora se ve que es una alteración genética que puede producirse también a cualquier edad de la madre. ¿Existen en nuestro país grupos de apoyo para familiares y niños con síndrome de Down? Sí, sí existen. Y un grande que tenemos aquí es la Fundación Reina de Quito, que nos ayuda muchísimo. Ellos lo que buscan es una mejoría, más que todo en lo que tiene que ver la fisioterapia de los niños, la rehabilitación y también el apoyo tanto del lenguaje como el apoyo psicológico del niño. Uh-huh. Otras fundaciones, como por ejemplo Sinamune, que también les ayuda en el retraso psicomotor por medio de la utilización de instrumentos, y entre otras que también hay. Gracias, doctora, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Con el objetivo de favorecer el conocimiento de los bolivianos sobre la República Islámica de Irán, la Cinemateca de la Nación Suramericana comenzó ayer un ciclo de cine del país persa. El ciclo comienza con filmes de diversos géneros producidos entre 2005 y 2009, y se espera que esta promoción cinematográfica despierte el interés de los amantes del séptimo arte de la nación andina amazónica. Cuba. El thriller Séptimo, de Patxi Amezcua, abrió ayer una semana dedicada al cine argentino en Cuba, que incluirá varios filmes galardonados en el pasado Festival de La Habana. Las críticas han sido duras con este suspense de Amezcua, al que le reprochan un guión torpe y mal solucionado, que solo salva a Ricardo Darín, uno de los rostros más internacionales del cine argentino. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El programa Dance Motion y la compañía Contratiempo ofrecerán hoy un espectáculo dancístico en el Teatro Nacional Sucre de la capital ecuatoriana. Detalles con Yesmani Gómez. Como parte del programa norteamericano Dance Motion, la compañía Contratiempo presentará lo mejor de su repertorio esta noche a las 7:30 en el Teatro Sucre de Quito. La compañía multilingüe y cultural sustenta el trabajo dancístico en géneros como la salsa, la danza afrocubana, el hip hop y la danza teatro urbana y contemporánea. En medio de sus presentaciones esta semana en Guayaquil y hoy en Quito, la compañía ha ofrecido talleres sobre los códigos que descubren en su compromiso artístico y formas de trabajo en la danza contemporánea. Dance Motion es un programa que promueve el intercambio cultural entre las compañías más prestigiosas de América y otras partes del mundo, con el objetivo de unir a los artistas en diálogos de crecimiento profesional. Yesmani Gómez, Identidad. Para conocer sobre las actividades del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino se acercó a Jorge Salazar, coordinador de esta agrupación. Salazar Vallejo, coordinador del coro de la Casa de la Cultura, nos conversa respecto a las actividades que realiza esta unidad. Le hemos invitado para conversar, precisamente a través de esta entrevista, sobre las funciones que cumple el coro. Quisiera que nos comentes, Jorge, ¿cuáles son las actividades programadas del coro para la ciudad? Bueno, las actividades que durante el año llevamos, las más relevantes, son la temporada de música sacra, el aniversario, que es en noviembre, del coro, y para diciembre la época de Navidad, como son los villancicos. Tengo entendido también que tú cumples una actividad musical como pianista. Coméntanos al respecto. Sí, pues pues oportunamente, y cuando la institución requiere mis servicios, pues voy en representación a diferentes actos que se tiene programado, pues en calidad de pianista y en representación institucional. En cuanto a las audiciones, tengo entendido ustedes también que invitan a personas con experiencia musical. Cuéntanos cómo es esto. Sí, por lo regular se desarrolla eso en enero. En enero se hace audiciones a las personas que tienen experiencia en canto, experiencia musical, experiencia en rítmica, en experiencia en presentación personal. Todos esos detalles pues se analiza para que integren el coro institucional. Bueno, de todas maneras quisiera que tú hagas una cordial invitación a nuestros amigos oyentes, para quienes estén interesados pues en participar en estas audiciones. Así es, con experiencia y pues que tengan conocimientos musicales y que hayan pues intervenido en coros profesionales antes, pues, ¿no? Gracias, Jorge. Así es, la Casa de la Cultura entonces invita a las presentaciones del coro y además a las audiciones para personas con experiencia musical. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Continúa abierta la exposición El Juego Solo Acaba Cuando Termina, en el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad de Quito. La muestra, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol, realiza una reflexión de este deporte en diferentes escenarios, sean estos épicos, dramáticos, trágicos o cómicos. La Asociación Humboldt presenta el taller de danza Buto, impartido por Laura Corral, todos los martes de mayo y junio de 17:30 a 19:30. Este estilo de danza se caracteriza por la quietud y el manejo de la energía del cuerpo físico por medio del silencio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Loja, proyecta la película Las Brujas de Zugarramurdi el 28 de mayo a las 19 horas, en el Auditorio Pablo Palacio. El film narra la historia de dos amigos que se adentran en los bosques impenetrables de Navarra y caen en las garras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. El Teatro Sánchez Aguilar de la ciudad de Guayaquil presenta a Fernando Báez con su obra Renacer, el 27 de mayo a las 20 horas. Este espectáculo se caracteriza por proponer un sinnúmero de estados de ánimo que permiten al público viajar a través de varios sentimientos por medio de la música. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano. Como siempre, con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde, podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. El cantautor colombiano Carlos Vives rompió nuevamente el récord de venta en su país con Más Corazón Profundo, secuela de su anterior álbum, que se colocó entre los más vendidos en formato físico y digital. Unas 40.000 unidades fueron adquiridas a pocas horas de su salida al mercado, y de forma paralela ocupó el primer lugar en países como Argentina, Chile y Costa Rica. Venezuela. La capital venezolana acoge esta semana la segunda edición del Festival de Cine Alemán, presente en esta ocasión con 7 producciones del séptimo arte. Directivos del Instituto Goethe en Venezuela señalaron que el evento cuenta con propuestas marcadas por la diversidad temática. Las cintas previstas en el programa incluyen temas que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la reunificación e incluso los orígenes del fútbol en ese país. Identidad. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 18 horas a la sala Demetrio Aguilera Malta y disfrutar del evento Danza Música con la compañía Cultura Viva. A las 19 horas en la sala Benjamín Carrión tendrá lugar la presentación del poemario Hazme Saber a Quien Amas, y a las 20 horas en el Teatro Nacional Danza Jazz con Aladino y la Lámpara Maravillosa. Nosotros le invitamos. Usted decide. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cráneos y Diamantes es un nuevo espacio cultural que cuenta con todo el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así precisa Osvaldo Mantilla. El Centro Cultural Geranios y Diamantes es un nuevo espacio para el arte ecuatoriano, creado hace poco y que cuenta con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este centro lo integran artistas, escritores, músicos y gestores culturales que buscan a través de su arte promover las diferentes manifestaciones culturales. Para conocer el trabajo que realiza este centro, conversamos con Fernando Jaramillo, coordinador del mismo. Pues ya se firmó un convenio en donde nos transformamos ya automáticamente en extensión, y de esta forma estamos ya acariciando en real esa ilusión que traíamos en mente. Estamos dispuestos a trabajar y apoyar la labor ahora que está haciendo la Casa de la Cultura. Tendríamos que hablar de agrupaciones, está Crear TV, por ejemplo, está Huellas en Cruz, se encuentra La Matraca, el taller de pintura La Huella, el taller 2+2=5, que lo dirijo desde hace 40 años a nivel de fondo editorial, se integró recientemente el grupo de taller de teatro libre, Tatelí, con Fausto Camaño, y estamos apoyando también las gestiones que se realizan, los envíos, pues talleres que nos envían de acá de la Casa de la Cultura para que se den en nuestro centro, ¿no? Como el que realizó últimamente Pablo Cárdenas sobre efectos especiales para teatro y televisión. El Centro Cultural Geranios y Diamantes realiza eventos culturales todos los viernes a partir de las 19:30, así como talleres dirigidos en arte, literatura, teatro y música. Si desea conocer más sobre este centro y su actividad, no dude en acercarse a sus instalaciones ubicadas en la avenida 10 de agosto, 1464, entre Checa y Estrada. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El libro Suárez es una obra que refleja el dolor, la nostalgia, la alegría y el asombro de la sociedad ecuatoriana. Así nos dice Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro Suárez, una obra pictórica de Francisco Suárez Torres y de sus hijos José y Santiago. La muestra intercala la prosa con pasajes históricos que cuentan los 60 años de trayectoria de Francisco en el oficio de pintar. Él, junto a sus hijos, han plasmado en hojas en blanco los rostros de la denuncia y la protesta social. José Suárez plasma los rostros que reflejan la inocencia y la bondad de los niños y niñas. A través del dibujo y el carboncillo resalta la pureza y la sencillez de esta etapa, mientras que Santiago visibiliza una necesidad casi mística de expresar su propia espiritualidad. Conversamos con Francisco Suárez Torres, quien comentó el apoyo que recibió de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para publicar este ejemplar. La idea de editar el libro y tener ya los machotes hechos vienen desde hace 5 años atrás. Había visitado a todas las entidades públicas de mi ciudad, de mi provincia, y lógicamente luego me trasladé acá a la ciudad capital. Asistí al Ministerio de Educación, al de Cultura, al de Patrimonio, etcétera, etcétera. Siempre era la misma respuesta: no hay fondos, quizá para el próximo año entre en el programa y ahí le apoyamos. Y el siguiente año, exactamente igual. Y el tercero, exactamente igual. Cuando ya la desesperanza me ganaba, cuando ya definitivamente decidí echar al tacho de la basura la idea, se me ocurrió la extraordinaria idea de venir a la Casa de la Cultura. Hablé con Raúl Pérez Torres, presidente, y le voy a llamar así porque le siento grande. Hablé 5 minutos, no más, y el asunto estuvo resuelto. Se dio la autorización de que se empiece a hacer el trámite correspondiente para editar el libro en la imprenta de la Casa de la Cultura. 3 odontólogos que combinan su profesión con el arte de pintar y que expresan en 240 páginas elementos visuales tales como el color, la luz, la sombra y la perspectiva. La obra está a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un valor de $20. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre los araguros, ese maravilloso grupo étnico que se encuentra ubicado al sur del Ecuador, al noreste de la provincia de Loja, descendientes de los mitimaes. Es una cultura donde se conserva el legado incásico, muy rico y sabio en conocimientos. La ciudad de Saraguro encierra muchos enigmas que enriquecen el espíritu. Al conocer a su gente, se siente un aire de misterio y de respeto por la vida únicos. La vestimenta del hombre lleva una cushma o poncho pequeño y un pantalón corto hasta las rodillas, que es sujetado con un cinturón de cuero con incrustaciones metálicas. La mujer usa un cetro de plisados finos de color negro, una blusa bordada en el pecho y puños, rebozo de color negro sujeto con un tupú de plata, que es un broche muy fino y hermoso, que es su distintivo. Lleva una gargantilla hecha de mullos de colores que va hasta el filo de los hombros y se llama gola. Los zarcillos de filigrana y los anillos de plata son elementos decorativos, además de un sombrero blanco con manchas que simboliza la actividad ganadera a la cual ellos se dedican. Por tradición, los saraguros practicaron un tipo de artesanía con tecnología ancestral que servía para consumo familiar. En las últimas décadas, con la práctica artesanal textil, incorporan otras tecnologías y fibras sintéticas enfocadas a la comercialización. Hay que destacar que el tejido de mullos o chaquira de la comunidad saragura tiene una belleza y finura extraordinaria. Sus diseños de colores y formas maravillosamente combinadas, principalmente en las golas y gargantillas, son tan elegantes y atractivos que son muy cotizados, especialmente en el exterior. La ganadería y la agricultura son sus fuentes de riqueza. Se cultivan muchos cereales como el trigo, la cebada y sobre todo el maíz de excelente calidad, conocida también como la tierra del maíz. El saraguro constituye el centro indígena más interesante de América. Sus tierras son las más fértiles de la región y su atuendo permanentemente de luto recuerda la fatídica llegada de los conquistadores. El saraguro lucha porque la vida se enmarque dentro del Amaquilla, Amayuya, Amashua. No seas ocioso, no mientas y no robes, que sostuvieron la ética y la moral en el Tahuantinsuyo. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Programa Dance Motion ofrece espectáculo en Quito. Jorge Salazar Vallejo, coordinador del coro de la Casa de la Cultura, dialoga sobre las actividades de esta unidad administrativa. Centro Cultural Geranios y Diamantes, un nuevo espacio de cultura en Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una obra pictórica que reúne tres estilos distintos. En el ámbito internacional conoció que comenzó en Bolivia el ciclo de cine iraní. Thriller con Ricardo Darín abrió semana de cine argentino en La Habana. Carlos Vives rompe récord de ventas con su nuevo disco. Y propuestas de cine alemán llegan a salas venezolanas. Llegamos al final de la emisión número 25 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.